Hola, buenas tardes. Estamos con Xavier Martínez Lladó. Hola, buenas tardes. Él trabaja en el CTM. Sí, yo trabajo en Eureka CTM, en la línea de tecnología de, llevo la línea de tecnología del agua, que está incluida dentro de la unidad de sostenibilidad de Eureka, para decirlo de una forma correcta. De acuerdo. Hablando de Eureka, ¿nos podrías explicar un poco este proceso de fusión que estáis con el CTM? Sí, el proceso se inició hace unos 3 años y bueno, está a punto de culminar. No sabemos los tiempos, pero creemos que en breve ya formaremos parte, dejaremos de ser CTM para ser Eureka. Eureka es un centro tecnológico que agrupa 5 grandes centros tecnológicos, lo que antes se llamaban centros tecnológicos avanzados de Cataluña, actualmente con más de 700 personas y abarcando muchos ámbitos industriales, digitales, biotecnológicos, etc. Porque hablando de esta fusión, ¿qué es lo que le faltaba a CTM para que realmente se pudiera fusionar con Eureka? ¿Qué visteis ahí o qué vieron que se propuso hacer esta fusión? A nivel técnico, ¿cuál es la ventaja? ¿Técnico, gestión o económico? No sé. Yo los detalles legales, administrativos, todo esto lo desconozco, pero sí que desde el punto de vista técnico, pues a nivel de, por ejemplo, de agua, que es mi tema, pues es muy interesante porque nos aporta una serie de complementariedades que ahora no teníamos. Por ejemplo, pues toda una serie de expertise en temas digitales aplicados al ámbito del agua, que nosotros desde CTM pues éramos o somos más de tratamiento, más de tecnología, de hardware, por decirlo de alguna forma. Y en Eureka hay gente de referente a nivel europeo en temas digitales aplicados al agua, y esto es genial, ¿no? Porque de alguna forma amplías las capacidades y también puedes dar un mucho mejor servicio a los clientes finales, ¿no? Porque realmente estás hablando un poco del tema de inteligencia artificial o soporte de gestión de datos, sería un poco esto. Estamos hablando de analítica de datos, estamos hablando de ahora las palabras estas que se ponen, ¿no? Digital twins, de hiperconectividad. Estamos hablando de estas cosas, ¿no? Inteligencia artificial al ámbito del agua, que ahora ya no se utiliza inteligencia artificial, sino otras palabras, pero sí, este tipo de cosas, ¿no? La fusión de Eureka permite tener a expertos en el ámbito, como somos nosotros, que conocemos muy bien el sector, a qué se dedica el sector, cuál es su finalidad y cuáles son sus necesidades, pero también a expertos en temas digitales, y por lo tanto podemos proveer expertos en temas digitales aplicados al sector, ¿no? Y podemos proveer de soluciones holísticas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo pues la gestión de redes de distribución de agua, ¿no? Las podemos atacar desde el punto de vista de calidad para asegurar que la calidad del agua se mantiene durante la distribución, para minimizar el consumo de cloro, por ejemplo, para detectar fugas. Y esto lo hacemos combinando técnicas o conocimiento desde el punto de vista más químico, que es el que dominamos en CTM, con conocimiento más desde el punto de vista de matemático, de inteligencia artificial, para aportar soluciones integrales, ¿no? Vale, muy interesante. Luego estaba pensando yo, por ejemplo, un cliente tipo que os venga aquí y os diga: tengo este problema o necesito investigar ahí, ¿cómo hay es muchos, el proceso? Es muy diferente, pero en general, al menos a lo que nos dedicamos en la unidad de sostenibilidad, Eureka es muy grande y cada unidad un poco pues tiene su expertise y su forma de trabajar, ¿no? Pero un proyecto típico de los que nos encontramos en la unidad de sostenibilidad es que nos viene un cliente, por ejemplo, pues un cliente con el que trabajamos es Aigües de Manresa, es la operadora de Manresa, de la localidad donde estamos. Nos dicen: pues mira, tengo este problema, o me gustaría optimizar este proceso. Nosotros le proponemos una serie de pruebas en lo que llamamos banco de pruebas, es un entorno de laboratorio, pero es un banco de pruebas donde tenemos sistemas que reproducen las tecnologías que se utilizan para el tratamiento de agua, de forma bastante representativa, pero sin suponer unos costes muy elevados para la empresa, como podría suponer un pilotaje o una experimentación a una escala ya más grande, ¿no? Por ejemplo, pues para hablar de membranas, pues tenemos unos sistemas de membranas que te permiten reproducir el comportamiento de una membrana de ósmosis inversa, de una nanofiltración, y compararla con otra de una competidora o lo que sea, con agua real, por ejemplo, con el agua real del usuario final, ¿no? del cliente, para atacar el problema concreto del cliente, ¿no? Que busca pues un rechazo de esta molécula o yo qué sé, maximizar la producción, etcétera, etcétera. Luego, esta fase que la denominamos un poco de validación técnico-económica, si es positiva, entonces sí, pasamos a un pilotaje que se puede hacer aquí, en las instalaciones de CTM, si el volumen lo permite, si el volumen de agua a mover lo permite. Aquí tienes la ventaja que tienes supervisión casi 24 horas, están los técnicos especialistas en pilotajes, etc. Puedes estar más encima del pilotaje. O luego, pues también en muchísimos casos, pues acabamos haciendo pilotajes en casa del cliente, ¿no? Entonces, una vez terminamos el pilotaje y validamos, afinamos la validación técnico-económica, pues hacemos lo que nosotros llamamos una ingeniería conceptual. No es una ingeniería de detalle como las que hacen las ingenierías, sino hacemos un concepto de aquí tendrías que poner este sistema y más o menos estas son las condiciones de operación del sistema, para que luego venga una ingeniería y haga la ingeniería y se construya el sistema a escala real. Nosotros no hacemos ingeniería de proceso. De hecho, clientes nuestros son ingenierías importantes del sector del agua. Vale. Ya rematan el trabajo que empezáis. Bueno, vosotros, ellos, ¿no? Sí, exacto, ellos rematan el trabajo o son clientes mismos que nos dicen, mira, tengo este problema en esta, en esta empresa, en esta industria, en esta... ¿Me puedes hacer unas pruebas en el banco de pruebas a ver por dónde irían los tiros? Y a ver si la cosa podría funcionar y bueno, le hacemos un poco como podríamos hacer con una operadora, ¿no? Ajá. Interesante. Cambiando un poco de tema y un tema que me interesa mucho y por eso también estoy aquí hoy, el tema de proyectos europeos, ¿no? Sí. A ver, yo sigo normalmente como puedo el día a día de lo que son los proyectos de investigación a nivel de tecnología del agua. Y me interesa mucho un par de ellos que creo que estáis vosotros, que entre otros, entiendo yo, ¿no? El proyecto ReGireu y el proyecto ReWatch. Si me puedes explicar un poquito, no sé, como quieras tú, uno primero el otro, un poco de dónde surge y, no sé, qué abarca y consecuencias prácticas. Más o menos. El proyecto ReGireu es un proyecto que forma parte de hecho no es europeo, es un proyecto financiado por Acció, por la Generalitat de Cataluña, con fondos FEDER, y está dentro de lo que llamamos la comunidad RIS3CAT Aigua. Entonces, la estrategia RIS3CAT es una estrategia que puso en marcha el gobierno de Cataluña a través de Acció, y se trataba de un poco de en las comunidades establecer grandes, ya no proyectos, sino comunidades de I+D+I, con muchos actores, ejecutando un plan de distintos proyectos, ejecutando un plan de trabajo, un plan de actividades que contenía distintos proyectos, ¿no? Entonces nosotros somos coordinadores de la comunidad RIS3CAT Aigua, que va enfocada en el sector del agua. De hecho, yo diría que es el proyecto más grande en la temática que se ha realizado, al menos en Cataluña, exclusivamente con partners catalanes, no con financiación europea. O sea, sí que tiene financiación europea, porque los fondos vienen de FEDER, pero los partners son todos catalanes. Entonces, el ataca distintos objetivos, y entre... bueno, está el tema de garantizar la calidad del agua, está el tema de la eficiencia de los recursos, está el tema de la economía circular, etcétera, etcétera. Y consta de 6 proyectos, ¿no? El ReGireu, el Eflucom, el ELDE, el WaterTour, y el Digestec y el Imacua, 6 proyectos. Uh-huh. Y entre ellos está el Regireu, que es el que se enfoca exclusiva, es el que está más enfocado en reutilización del agua, ¿no? Y hay unas cuantas plantas piloto ahí dentro. Hay, ¿no?, algunas cuantas plantas piloto allí dentro. Uh-huh. Y bueno, sí, son proyectos relativamente grandes, de unos 2-3 millones de euros, uh-huh, de presupuesto. Y bueno, el Regireu es el que tenemos, uh-huh, enfocado exclusivamente a reutilización, ¿no? Pero por ejemplo, está el Imacua, que toca temas de gestión de redes de distribución, calidad. Uh-huh. Está el Eflucom, que desarrolla tecnología específica para efluentes complejos de la industria, salmueras, lixiviados, etcétera, etcétera. Está el ELDE, que utiliza o desarrolla procesos basados en técnicas electroquímicas, uh-huh, electrocoagulación, electrooxidación, etcétera, etcétera. Está el WaterTur, que desarrolla procesos y tecnologías, soluciones para específicas para el sector de turismo. Y está el, me dejo uno, está el WaterTur, el ELDE, el Regireu, el Eflucom, el Imacua y el Digestec, que el Digestec se va está enfocado en obtener recursos de los procesos de depuración, especialmente de lo que son los digeridos de lodos de depuración, ¿no? Uh-huh. Es el objetivo del Digestec. No me acuerdo del número de entidades, hasta alrededor de 50 entidades trabajando en la comunidad. Uh-huh. Entonces, de líderes, el core está, nosotros como Eureka CTM coordinamos la comunidad y coordinamos los proyectos Regireu y Eflucom. Entonces está el Catalan Water Partnership, que, uh-huh, que lidera el proyecto del WaterTur. Está Eurecat liderando el proyecto de Macua. Está la Universidad de Girona liderando el proyecto Digestec. Y está, me dejó uno, no me acuerdo cuál era. Ah, y está la Universidad Politécnica de Cataluña, uh-huh, el grupo del Intexter, liderando el proyecto ELDE. Uh-huh. Esto es un poco la comunidad. Va un poco más allá de... Intenta proveer de soluciones atacando distintos ejes del ciclo del agua. Porque, por ejemplo, decir, una consecuencia práctica que podría tener cualquier de estos proyectos, no sé, en el ámbito de reutilización, que a mí me interesa bastante, la verdad, los objetivos, básicamente, son, especialmente en el Regireu, el objetivo es mejorar la eficiencia, sobre todo, ¿no? Uh-huh. En el sentido de hacer procesos igual, con niveles similares de eficiencia a nivel de eliminación de contaminantes, pero más baratos, ¿no? Uh-huh. más eficientes económicamente, ¿no? Uh-huh. Es un poco una de las barreras que tiene la reutilización ahora mismo, ¿no? que uh-huh, tiene un coste económico que se tiene que asumir, ¿no? Uh-huh. Entonces el Regireu pretende un poco desarrollar tecnología con mayor eficiencia, ¿no? Uh-huh. Interesante. Por aspecto, sí. Uh-huh. Y luego el Rewatch, que bueno, el no Rewatch, tiene nada que ver, pero bueno. Bueno, tiene que ver la reutilización, ¿no? El Rewatch nace de un proyecto que se llama Demoware. El proyecto Demoware lo coordinamos nosotros, uh-huh, lo coordinamos desde Eureka CTM. Era un proyecto muy grande a nivel europeo, con 12 millones de presupuesto, encarado a superar las barreras de la reutilización, ¿no? Entonces tenía 10 sitios de demostrativos, uno de los cuales era Tarragona, ¿no? En Tarragona pues tenemos una zona con distintos usuarios del agua. Está el turismo, uh-huh, con una demanda estacional, ejerciendo bastante presión y siendo una de las actividades económicas importantes de la zona, en expansión y con sitios con una elevada demanda de agua, ¿no? Está, por descontado, los núcleos urbanos con su demanda. Tenemos zonas agrícolas también y tenemos el polo petroquímico. Yo diría que ese es el complejo petroquímico más importante del sur de Europa, me parece que es. Entonces, todos estos, digamos, agentes o usos compiten para el uso del agua, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo compiten para un agua que llega casi toda del río Ebro, en el trasvase en el consorcio de aguas de Tarragona. Uh-huh. Y claro, afecta básicamente al tramo final. Todo el agua que se consume, pues afecta al tramo final del Ebro en una zona natural protegida y con bueno, reserva de la biosfera, me parece que es, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, una zona natural a preservar como es el delta del Ebro, ¿no? Por lo tanto, el objetivo inicialmente en DemoWare era un poco... bueno, esto nace más allá, nace antes, es decir, viendo esto, la Agencia Catalana del Agua decide, no me acuerdo del año concreto, pero decide construir la estación regeneradora de aguas del Camp de Tarragona, ¿no? Uh-huh. Que se alimenta de las EDARs de Tarragona, las EDARs de Vilaseca y Salou. Y esta estación de regeneración es una extracción con un tratamiento bastante avanzado, gestionado por Aitasa, con membranas, con distintos pasos, y el objetivo es tener un agua de muy calidad, que de mucha calidad, que pueda sobre todo sustituir el agua que actualmente utilizan las empresas petroquímicas, ¿no? En DemoWare demostramos, o Dow Chemical demostró, que no solo que es posible utilizar esta agua y sustituir el agua que viene del río Ebro a través del consorcio, sino que lo demostramos a escala real esto, sino que el agua que viene es de más calidad que la del río, obviamente, ¿no? Porque pasas ya pasa, por ya. Sí, sí, pasas, sí, por una ósmosis. Y claro, te da un agua de... Yo no digo que la del río sea de mala calidad, ni mucho menos, yeah, pero la que sale de la estación regeneradora es de muy alta calidad, y por lo tanto las empresas, en este caso Dow Chemical, pudo ya no solo sustituir el agua del Ebro, sino disminuir el uso del agua porque aumentaba los ciclos de concentración en las torres de refrigeración, ¿no? Uh-huh. Entonces hacía un uso más eficiente del agua porque el agua era de mayor calidad, por tanto utilizaba menos agua y por, uh-huh, tanto vertía menos agua, o sea, no vertía, sino generaba menos agua residual, y por tanto pues es eso que llaman un win-win, ¿no? Sí, salía a cuenta a nivel económico también. Y salía a cuenta, ¿no?, a nivel económico. Claro. La estimación inicial que hicimos en DemoWare, esto es un... Os invito a visitar la página web, www.demoware.eu, y allí hay la documentación pública en el apartado, uh-huh, resultados. Os podéis descargar todos los entregables que son públicos del proyecto, esto, uh-huh, este lo es, y el balance económico era bastante positivo, uh-huh, más allá de los intangibles, ¿no? Del hecho, yeah, de que pues Dow Chemical tenía un agua con... Tiene ahora un... Dow Chemical y todas las empresas del polígono tienen disponible un agua de mayor calidad, un agua de mayor disponibilidad, no sujeta o no tan sujeta a la disponibilidad del agua de las fuentes convencionales, ¿no? De sequías, etcétera, con menor impacto ambiental con respecto al... No me acuerdo no sé si llegamos a hacer un análisis del ciclo de vida, no me acuerdo si en emisiones de carbono pues era el balance era positivo o negativo, pero por descontado, abstraer menos agua a nivel de huella hídrica, por descontado, salía a cuenta, ¿no? Y el ReWatch, toda esta introducción para el proyecto ReWatch, pero creo que está bien poner en antecedentes. Dow Chemical quiso ir un paso más allá, ¿no? Y en su planta de producción de derivados del cracker de etileno que tienen en las instalaciones del norte del polígono, dijo, pues quiero desarrollar procesos y probarlos a escala piloto que ya me permitan cerrar el ciclo dentro de mi empresa, es decir, regenerarme mi propia agua residual, ¿no? Para ya no depender, uh-huh, a largo plazo de fuentes externas, ¿no? Al final es difícil regenerar toda el agua, pero sí una parte importante. Y de eso va el proyecto ReWatch. Uh-huh. De desarrollar un proceso que pueda tratar sus aguas residuales y obtener un agua de calidad suficiente para poderla reutilizar en el propio proceso industrial. Y ahora viene mi pregunta, ¿estamos a tiempo de hacer alguna visita que sea pública? Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho no hemos empezado aún. Para que la gente sepa igual. Sí, sí, no hemos empezado aún el tema de visitas públicas. Es algo que ahora estamos acabando el commissioning de la planta piloto y supongo que en breve la tendremos ya al 100% de funcionamiento. Entonces, cuando la tengamos en funcionamiento, pues va a haber unos open days, unos días, si es la terminología del proyecto, unos días abiertos, y en estos podréis visitar. Estoy buscando, sí, la página web del proyecto. Vale. Estad atentos a la página web del proyecto, www.rewatch.eu, porque ahí podréis, se anunciarán cuando haremos las visitas y si sí, habrá visitas abiertas al público. Sí, sí, la idea es esta. Mi idea es ir, como tú ya bien sabes. Estáis más que invitados. Vale, pues mira, yo ya una reflexión también que me hago y la hago con gente del sector. Tú como investigador, ¿cómo ves el tema? Como comentaste lo de la página web de Demeware, ¿no? Y ahora Rewatch, que está a disposición del público, de la gente de la calle que no sigue así el día a día. ¿Cómo ves realmente esta transferencia, si existe realmente o se puede mejorar desde los centros de investigación a la gente que en su día a día pues, trabaja en otros sitios que no tienen nada que ver con el agua? Sí, yo creo, al menos esta es mi opinión personal, ya como no como científico, sino un poco como tecnólogo, ¿no? De que los tecnólogos debemos mejorar un poco la comunicación y al menos hablo de mi propia experiencia, ¿eh? No hay excelentísimos científicos que son excelentísimos comunicadores y fantástico, ¿no? Pero yo creo que, al menos de mi parte, tenemos que mejorarla y en este aspecto, por ejemplo, la gente de Eurecat, pues la gente de Eurecat, la institución Eurecat, el hecho de entrar como, de pasar a ser parte de esta familia, pues pone a disposición, nos da acceso a una serie de herramientas, como es un departamento de comunicaciones exclusivo, ¿no? Para comunicar los resultados de los proyectos, ¿no? Y es interesante porque cuando hablas con ellos, pues te transmiten una visión distinta a la que tienes tú, ¿no? Y es muy enriquecedor el cómo, el lenguaje, el tipo de comunicaciones que se tienen que hacer en función del medio, etcétera, etcétera. Un poco nos están enseñando a transferir o a comunicar los resultados, ¿no? Utilizando, son profesionales de la comunicación, ¿no? En este aspecto, pues sí, yo creo que a nosotros nos va muy bien tener un departamento de comunicación. Creo que es muy interesante. Pues muchas gracias, Xavier, y bueno, espero poder colgar este audio en el podcast de iWest.net. Esperemos que tenga continuidad con otra entrevista tan interesante como esta. Gracias, Xavier. A vosotros.